en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Sean todos bienvenidos, estás en Música y Noticias en este jueves hermosísimo. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Llegó el clima lindo. ¿Qué temperatura tenemos también que no veo? Temperatura... ¿20 grados 3? Hoy llega a 27, ojo. Llega a 27. Aquí estamos, arrancando como cada jueves, con muchísima energía, con muchísimo entusiasmo para que pasen un lindo momento junto a nosotros, hacernos mutua compañía en esta fabulosa radio FM, cuya directora es la señora Claudia Daporta. En los controles, operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea, quien hoy se va a convertir en el escribano Plato Murphy. Bueno, como habíamos anticipado, hoy tenemos música de todos los tiempos, como siempre. Hoy tenemos mucha información, como siempre, de arte, cultura, de turismo también. Tenemos un segmento que vamos a desarrollar sobre emprendedurismo, emprender. Tenemos una invitada que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto. Y tenemos el sorteo, el regalito del Día de las Mamás. La sorpresa es que van a ser primer premio y segundo premio. Así que vamos a hacer dos sorteos. Tienen tiempo, lo único que tienen que mandar un WhatsApp al 156-470-47 y poner los últimos tres números del DNI, que ya tenemos un montón. Me han mandado al Instagram, a las redes. Bueno, buenísimo. Un hermoso día hoy, lindo día. No se empiecen a quejar del calor, por favor. No se empiecen a quejar porque nos quejamos con el invierno. No, el clima hoy está ideal. Aquí en la radio es un día soñado. Tengo una vista así, unos árboles hermosos. Qué linda vista tenemos acá, Hermosa. Bueno, saludos a todos los que se comunican allá lejos a través de la aplicación, a través de las redes y siempre acompañándonos con el link de Spotify y todo acá nos brinda el operador. Gracias, operador. Sos más. Te vamos a hacer un manolito. Un manolito, ¿cómo lo decía? Te vamos a hacer un manolito. Bueno, tenemos un montón de gente que ha participado. Yo les voy a empezar a nombrar para que todo esto sea. Silvia Méndola, ex cacique. Ay, qué lindo que era cacique. Hermoso. 680. El señor Pablo Guaraz, 236 y 615. Alicia Mabel Aguilera, 105. Torres Andrea Fabiana, 554, 740. La señora Amanda, a quien tuve el gusto de ver en el show de Zaida, hermosa, 809. Florencia, también de Zaida, 927. Luciana Díaz Lodico, 468. Un beso preciosa allá en la pinturería de Berazategui. Mi hermosa clienta pasajera, y que la quiero un montón, 569. El señor desde Flores, Claudio 7 casi, 366. Alfred González, alias El Pollo, 820. Juan Pimentel, 360. Verónica Rodríguez, 927. Zaida, 024. Y Norberto de Zaida, 516. Un montón, tenemos un montón de anotados. Así que bueno, hice un vivo para saludarlos, para decirles que me encantaría hacer una. Todavía no ha llegado el momento de hacer el streaming. Ya me voy a animar, no se preocupen. Ya me voy a animar. A mí me encantaría arrancar con buena música, música, Y no sé, ponga música. La gente quiere música bien alegre, bien enérgica. Y nos vamos a Alemania, ¿o no? Peter Schilling. Vaya historia. Yo le diría al señor Gabriel Gómez de Onyx, si se acuerda de esta canción. Así arranca esto, es música y noticias hasta las 11 de la mañana. Vamos a tener también noticias de la realidad de nuestro bendito país. Waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Four, three, two, one. Earth below. They don't realize he's alive. No one understands, but Major Tom sees now the light commands. This is my home. I'm coming home. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hold on. la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Es un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. No, no digas. no va más. No, tenemos todavía tiempo para participar. ¿Tenemos gente? A ver, tenemos gente. Hola chicas, buen día. Bueno, yo también voy a participar. Sí, mi nombre es Mónica. Mi DNI 458. Okay. Y bueno, además está decir que los escucho desde que 24/7. Desde que se están haciendo las cosas, hago gimnasia con la música, escucho los temas que pasan. Bueno, participo. 458 mi DNI. Mónica. Gracias, Mónica. 458. Acá está. Ya participando. Tenemos muchos rezagados, ¿eh? Muchos rezagados. A ver, Jorge Ojeda, 103. Lucas Vilche, 928. Vanessa Ponce, 229. Vanessa. Negocio, anoté yo, porque bueno, está, es un negocio frente de casa. HC Inventaria, 334. Carol Loch, 829. Un montón de participantes. Qué lindo, qué lindo. Se llevan dos premios. Dos premios lindos de Mary Kay. Mary Kay es una empresa que lleva más de 4 décadas en el país. Se comercializa de un modo especial. De modo personalizado, ustedes pueden tener una consultora que siempre les va a explicar sobre los productos, siempre tienen regalitos, siempre tienen el mejor asesoramiento para el cuidado de la piel, maquillaje y bueno, yo y mi familia estamos con esa línea hace muchísimos años. Y bueno, se me ocurrió que para las mamis, en su día, este domingo, tengan su regalito. Así que bueno. Bueno, vamos a ir con los auspicios, pero con una noticia que vamos a estrenar y le vamos a dar la bienvenida a Andar Obra Social. Así que desde ya agradecemos el acompañamiento a Sergio, a Mabel, que bueno, han aceptado esta propuesta de caminarnos juntos en esta producción. Así que muy contenta. Sean bienvenidos y cuando guste, señor operador. Atención, estudios contables y monotributistas. Andar es la obra social de viajantes, vendedores y ahora también damos la bienvenida a monotributistas. Ofrecemos cobertura de salud por medio del aporte. Contamos con planes superadores para quienes buscan una atención más completa. Además, extendemos nuestros servicios a personas con recibo de sueldo y particulares que no cuenten con aportes. Andar, obra social, está aquí para cuidar de tu salud. Contactanos al 11 32 82 58 91, ya sea por llamada o WhatsApp. Tu bienestar es nuestra prioridad. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados, podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Avellaneda. Los esperamos. También saludamos a Apart Hotel La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados, donde podés disfrutar unos lindos días en esa linda ciudad, Colón, que está muy linda. Tienen ya las propuestas para el verano. Si se anticipan, tienen unos precios realmente bárbaros. Departamentos para 4 personas y hay un departamento para 5. Tiene pileta, parrilla y está a 800 metros más o menos del río Uruguay. También pueden conocer el Parque Nacional El Palmar. También saludamos a Fresan, casa de artículos para el hogar, todo para tu casa, el mejor asesoramiento de calidad, rodados, electrónica y toda la mejor atención. Estamos en la calle Montevideo, esquina Álvarez, aquí en Bernal Oeste. Se pueden contactar con ellos a través de las redes sociales, Fresam Home. Y saludos cordiales a toda la querida familia Fresco. Bueno, así hemos comenzado y a mí me gustaría ir con un temita y ya en un ratito vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el emprender, el emprendedurismo. Y es una oyente acá, fiel, que me comentó sobre lo que están haciendo. A mí me pareció interesante, me pareció importante para estos tiempos. Entonces surgió que, bueno, la invitación para que ella misma nos cuente cómo están viviendo, cómo comenzó y cómo pueden motivar a otra gente, a otras personas, esto que están haciendo. Así que si me regala un temita, ya nos vamos a conectar con Vane y comenzar con el tema de hoy. But money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me for money, money can buy me love, now buy me love, love, buy me love. Lo bueno para escuchar siempre lo tenemos en una mañana como esta. Lo bueno está acá, Radio Box 102.9. Disfrútanos. Puntualidad suiza o alemana o como se fuera, ¿eh? 9:30, sí, 9:31. Bueno, 20 grados la temperatura, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Esto es música y noticias y vamos a estar hasta las 11 de la mañana hoy con un día a full, con muchísima información, compartiendo linda música. Y en este momento vamos a comenzar una charla muy interesante. Buenos días, Vanessa. ¿Qué tal? Buen día, Cari. Buen día a todos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Un poquito nerviosa por el asunto, pero no, vamos a salir adelante. No se me ponga nerviosa, mujer. No. Hagamos de cuenta que estamos así en un café charlando. Quiero que nos cuentes desde el inicio cómo fue. Sí. Y vamos a contarle a la gente que el canal, el medio, se llama El Sol Sale para Todos, ¿eh? Un título bastante particular, muy enérgico, que a mí la verdad que me gustó. Entonces quiero que me cuentes desde el inicio. Bueno, empezó todo porque me redujeron horas de trabajo. Y digo, bueno, ¿cómo hago para poder traer una platita más a casa? Y dije, me pongo a hacer milanesas de pollo en casa y a vender, ¿no? Y entonces empecé a publicar en mi WhatsApp, me empecé a vender a mis vecinos, a mis contactos más allegados. Pero digo, ¿qué va a pasar cuando ya me compren? Y hasta que la consuman y todo, me van a volver a comprar de acá, no sé, a 15 días. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿A quién le vendo? Y se me ocurrió armar un grupo de WhatsApp con vecinos que tienen emprendimientos o prestan algún servicio o algo. Y bueno, empezó, que nos sumamos con el chico acá al lado que tiene el servicio de miniflete. Le vendí milanesas a la chica de la otra cuadra y me dice, ah, mi marido arregla heladeras y yo vendo Avon. Y bueno, y empezamos a armar ahí el grupo hasta que dimos con gente por ahí más joven que tenía otra visión de las cosas y mi hija también, que nos dijeron, ¿por qué no abren un canal de difusión? Y van subiendo todo ahí. Porque la idea era hacer tipo un librito para repartir por las casas. Pero el librito se vuela, se moja, la gente por ahí no lo ve con las publicaciones de... El papel tiene la impresión tiene un costo. Eso, y después quién hacía el reparto, quién hacía todo, porque andamos todos a mil. Entonces dijimos, bueno, a ver cómo se hace esto del canal de difusión. Uh-huh. Y hablé con uno de los chicos donde yo trabajaba, que me dice, si querés yo lo armo. Y te pongo como administradora, y después ponemos a alguien más como administrador y lo va manejando. Nos explicó más o menos cómo era, y lo abrió. Bueno, El Sol Sale para Todos, un poco también en homenaje a mi mamá, que es su frase, cuando me pongo de bajón o algo, siempre ella dice, El Sol Sale para Todos, así que... Qué lindo, qué... A ponerle claro, yo ganas. Estuve, claro, mirando y bueno, vos me comentaste todo esto y yo dije, qué lindo, ¿no? Y te lo dije, en off, te lo dije. Uh-huh. No sí. Mirarlo, no tener una mirada desde la carencia o esto que, bueno, el país está complicado, sino como una oportunidad, una oportunidad de inicio. Las iniciativas uh-huh. son excelentes. Todo lo que uno emprende y con perseverancia y es un camino de ida. Es un camino de ida y después seguramente van a encontrar, porque yo lo hice, cursos online uh-huh. por Instagram gratuitos de una licenciada en comunicación que es una gran amiga que se llama su marca Me Comunico, lo hacía por Instagram y aprendí mucho sobre comunicar, como y es un camino de ida todo esto que están haciendo ustedes. Realmente los felicito y yo quería contarlo porque a lo mejor a otras personas les puede surgir también la idea y comenzar. El mundo que viene es de emprender. El mundo que viene es de emprender. Yo hace mucho tiempo que vengo como analizando, ¿no? Todo esto de emprender. Hace tiempo largo en una convención de turismo que hice, bueno, porque es mi actividad, conocí a Mateo Salvato, que es un chico que a través de la tecnología está haciendo un emprendimiento para personas con discapacidad. Y él empezó a los 17 años, o sea, solo, y después armó un equipo y hoy tiene una empresa y emprendió. Y un día emprendió solo. Solamente con su formación académica, obviamente, pero emprendió. Y él siempre lo dice, porque yo lo sigo para todos lados. Ahora no tuve mejor idea que cruzármelo en la feria de turismo con mis hermanas. Es un chico que, como argentino, es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir, porque él afirma que tenemos recursos. Tenemos recursos humanos como para salir a veces de situaciones complicadas, lo que fuere. Solamente a veces tener una mirada como la que tienen ustedes. Así que me parece excelente. Y bueno, Cari, esto de apoyarnos entre todos también, empezar a seguirnos en las redes, con los emprendimientos de cada uno. Siempre ayudándonos, y si hay alguno que por ahí un día, no sé, está de bajón porque por ahí no hay muchas ventas o algo, siempre tirar alguna frase, siempre decirle que bueno, contención, contención se llama, perfecto. Pero yo digo, independientemente de esto de la ayuda, ¿no? O sea, yo te cambiaría el concepto de decir, porque es trabajo. O sea, si bien no es un empleo formal o lo que fuere, es emplearse, es trabajo. Y no hay nada más digno que el trabajo. En todos los rubros, en todos los segmentos, en todo, el trabajo dignifica al ser humano. Así que yo solamente los quiero felicitar y decirles bueno que sigan y crezcan, y que traten de estudiar un poco de cómo se puede. Hoy hay mecanismos online que ayudan un montón. Así que no tengo más que felicitarlos. Bueno, muchísimas gracias, y seguimos sumando gente y rubros, así que bastante completito está. Yo puedo participar, Sí, obvio. ¿Sí? Obvio. Sí, puedo participar con mi rubro, con el turismo. Sí. Mira, justo no, todavía no hay nadie. Así mira, que ya entré al grupo, al canal. ¿Cómo no? Para seguir. Es una genial. Para seguirnos, Cari, y para vos participar, obvio. Bueno, muchas gracias. Muy lindo. Bueno, y hoy estamos acá con la previa del Día de las Mamis. Es un día de las mamis y día de la familia, así le dicen también, que me parece que es lindo, el día de la familia. Así que vamos a hacer un pequeño presentito. En un rato nada más vamos a hacer un sorteito. Sí, estábamos escuchando. Así que bueno, buenísimo. Bueno, Vane. Bueno, Cari, gracias por el espacio. Por favor. Gracias por darnos a conocer, seguimos sumando gente. Dejo mi celular por si algún emprendedor quiere comunicarse para participar, para estar en el grupo. Y es 11-67-66-6792. Reiteramos. 11-67-66-6792. Vane es mi nombre. Perfecto, Vane. Vale, y tu hija ganó el sorteo a Mardel, así que mirá las cartas. Sí, por eso. Ya se va a fin de noviembre. Sí. Estamos ahí armando. Sí, está contentísima. Con Nerea estamos armando el regalo que, bueno, con mucho cariño hemos hecho también para nuestros oyentes, así que, ¿qué más que eso? Esto nos hace felices, Vane. Yo creo que hay que vivir el día a día, ponerle, el mundo está medio dado vuelta, el país está medio dado vuelta, pero siempre uno desde cualquier lugar tiene que plantar y florecer, digo yo. Ese es mi, mi lema, mi día a día, ¿no? Yo eso trato de transmitir siempre, que todo pasa, todo, mientras uno tenga salud y la energía de la mano, es un camino de ida, así que, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Barro. Bueno, muchísimas gracias. Quédate escuchando a ahí vos por la este música. Espacio. Obvio. Y... obvio, siempre con la Vox. Siempre con la Vox. Sí, sí, yo sé que sos 24-7 Vox. Bien ahí. Las radios y son distritales quilmeñas, mejor todavía. Así que ahí estamos. Obvio. Ahí estamos. Bueno, tú. Besitos. Tu número lo tengo acá anotado. ¿Ya? Es 169. Mira, y tenemos otra chica con 169. Gisela González, 169. Pero acá está todo bien. Mira. Tenemos al el escribano acá, Damián Espadea, que siempre participa del sorteo. O Nacho, si viene Nacho Gómez, el del programa posterior, también ayuda con el sorteo. Así que bueno. Bueno, quedes escuchando la música. Bueno, y bueno, besitos y suerte para todos. Muchísimas gracias. Un beso grande. Gracias. Chau, chau. Bueno, así pasaba una gran emprendedora, que hizo punta con el sol sale para todos. ¿Eh? Vaya frase linda que hay que escuchar atentamente para cuando estamos pasando momentitos así medios y decir, bueno, Todo en esta vida se transforma. Se transforma para bien si uno así lo quiere. Y quiero música y en un ratito tenemos noticias, arte, cultura. Quiero agradecer también el día del show de Zaida, que fue el sábado. Fue muy lindo, muy animado, muy emotivo. Así que la quiero felicitar también y mandarle saludos. Seguramente está escuchando. Así que y ya están también todos anotados acá para el sorteo. 9:43, mira, justo, está justo Zaida, mira, acá me mandó un WhatsApp, te estoy escuchando. Un beso grande, Zaida querida, un beso grande. ¿Qué tenemos? Me encanta. Madonna sigue en las generaciones escuchando Madonna, o sea, hay artistas que perduran. Música que perdura. Esa es música. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I never gone, I knew the song. The young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island ring. All the nature world is free. This is where I long to be. La Isla Bonita, and when the summer rain

va para un saludo. Que tengan un lindo Día de las Madres, mis hermanas americaneras. Silvana Gómez, Claudia Gómez, Roxana Gómez y Maru Gómez. Todas Gómez. Y también a mi mamá, allá, por allá, andar bailando. Que le gustaba mucho el americano, ¿eh? Mucho, mucho el americano. Qué hermoso tema, Damián. ¡Oh! Pero me hiciste la piel de pollo. Hermoso, hermoso tema. Big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. And she said I know how to help. Get over Alice. She said now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years. Big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. ...9:55 minutitos... Les cuento rápidamente que en nuestro distrito tenemos muchísimo, muchísimas propuestas de arte y cultura. Como digo siempre, todos los medios digitales están a su disposición. Y les voy a contar que la película nominada al Oscar de Dolores Fonzi se va a transmitir en el Teatro Quilmes los días 16, 21, 22, 23 y 29, a las 20 horas. Yo en algún día voy a ir, algún día de estos voy a ir. Una película que está tomando mucha importancia primero por el contenido testimonial que tiene y esta grandísima directora y actriz que es Dolores Fonzi, la película Belén, Belén. Esto está en Mitre 721, a poquitos pasos de la catedral. Pueden sacar las entradas por la web, reservar sus lugares, y realmente más que interesante. Acá hay un resumen de Carol Loach, nuestra queridísima. La película argentina que representará al país en los premios Oscar llega al Espacio Inca de Quilmes. En Tucumán, Argentina, 2014, una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal sin saber que está embarazada. Esto relata la película un poco. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Acusada de haberse autoprovocado un aborto y luego de 2 años... de prisión preventiva, es sentenciada a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones quienes se unirán para cambiar el curso de la historia. Promete ser una gran película

El presidente afirma que mientras esté en función va a entiende que quiere una símil extorsión por parte del presidente Trump, ¿eh? Algo medio pesimismo o en el núcleo del presidente. Mira, nueva edición del monitor de ánimo social de la consultora Indaga. El diputado de Misiones, Hernán Damiani, falleció al desconfesarse en un streaming. El gobierno remata las centrales hidroeléctricas creadas por el Estado. Privatización del sector energético. Argentina a la final del Mundial Sub-20. Venció 1-0 a Colombia y definirá el título con Marruecos. Vamos a ver qué otras notas tenemos. El Senado uruguayo aprobó la ley de eutanasia. Y lo llaman la ley de muerte digna y lo impulsó el Frente Amplio. El presidente Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela y evalúa ataques terrestres. El presidente de Estados Unidos sube el tono en su presunta cruzada contra el narcotráfico. Un coloquio, pocas certezas e incertidumbre, es lo que más se escuchó en los pasillos de la convención IDEA. Vamos a la fuente Infobae. Se repiten los títulos. Se repiten todos los títulos. Reunión previa al triple femicidio de Florencio Varela y el recorrido de los vehículos involucrados en el caso. Hay un artículo acá que dice en la fuente Infobae que hay más títulos pero menos aprendizajes. Crecen los egresados de secundaria pero cae el nivel en matemática, ¿eh? Las personas con TDA se destacan por ser más creativas. Un estudio encontró la razón. Y bueno, la noticia también ayer de los liberados en Israel. Israel confirmó la identidad de dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas. Rigen alertas amarillas por tormentas en 7 provincias. ¿Cuándo vuelven las lluvias? Basta de lluvia. Damián, basta de lluvia. Basta, basta. Basta de lluvia. Bueno, estos son algunos títulos de el... los portales del día de hoy. Como siempre, también sugerimos adherirte a Zenital, ¿eh? Que a través de las comunicaciones digitales puedes informarte, suscribirte y recibir por correo electrónico. Son periodistas muy jóvenes y con una mirada totalmente distinta a las líneas de periodismo convencionales. Zenital.com. Bueno, ¿qué le parece si vamos con un temita? A mí me gustaría irme al norte de Brasil hoy. Vamos a transmitir de Brasil, le cuento a la gente. Este jueves próximo no, el próximo vamos a transmitir desde Brasil, Dios mediante, si se da toda la, si se dan todas las condiciones de del piolín internet. vamos a transmitir desde la ciudad maravillosa. Vamos a transmitir cómo es la vida allá, cómo vive el carioca en el día a día. Ellos tienen una energía diferente. Es algo... yo digo siempre, alguna vez en tu vida tenés que pasar por Río de Janeiro. Y bueno, vamos a transmitir, porque bueno, la que suscribe tiene previsto sus merecidas vacaciones, pero vamos a transmitir desde allá. ¿A usted qué le parece? Sí, con música, con... Va a ser todo referente a la música brasilera. Vamos a buscar autores, compositores con muchísima historia en la música brasilera. Va a ser lindo, ¿eh? Vamos a hacer algo distinto. Por lo pronto, pongan un par de mitas y vamos a preparar ahora un viajecito al nordeste brasileño, que es lo que viene. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo el año podés conocer el norte de Brasil, porque te promedia los 28, 30 grados. Así que en un ratito nada más, de la mano de Principios Tour Operator, como siempre, tenemos muchísimo para tentarte. Radiobox.com. Música.

chiquito, con un par de barquitos de madera que te acercaban a las piscinas naturales, hoy tiene un lugar importantísimo como destino turístico, ¿eh? Es Porto de Galinhas. Se le dice Galinhas, Porto de Galinhas, porque en la antigüedad traían a los esclavos y el código de los residentes ahí, que no hacían bien las cosas, decían, ahí viene la embarcación de las gallinas, o sea, de las gallinas, y eran esclavos. O sea, una historia media triste de el verdadero punto de el nombre, Porto de Galinhas. Playa y destino turístico popular en el municipio de Ipojuca, en el norte, bien en el norte, en el estado de Pernambuco. Piscinas naturales formadas por arrecifes de coral, arenas blancas y cristalinas. Se encuentra a 60 kilómetros del sur de Recife. Se pueden hacer actividades como snorkel, paseos en buggy, disfrutar de la gastronomía local, artesanías. Las piscinas naturales se forman durante la marea baja, accesibles nadando desde la orilla, y son perfectas para hacer snorkel con los peces de colores. Yo les puedo asegurar que es una experiencia realmente maravillosa hacer snorkel con los peces de colores. Los arrecifes de coral crean un ecosistema submarino único que protege las aguas del oleaje y permite la formación de piscinas naturales, ¿eh? También se pueden hacer paseos en buggy contratados allá por la región de Muro Alto y Maracaípe. Paseos de changada también, embarcaciones chiquitas para visitar las piscinas. Y pueden visitar el proyecto Hipocampus, un centro de conservación y estudio de los caballitos de mar, y verlos en su hábitat. Hay una playa también que es muy linda, que tiene una como una capillita muy pintoresca, que se llama Praia dos Carneiros, ¿eh? Hay hotelería de todos los niveles, para todos los gustos, y en temporada alta el clima es bastante cálido, pero se puede ir todo el año, ¿eh? Vos podés ir en agosto y tenés playa 28, 29 grados sin ningún tipo de inconveniente. Muy cerca de ahí también está la región de Maragogi. Maragogi, que hoy tiene playas realmente paradisíacas. Ha crecido también en infraestructura de hoteles. Hay mucho para elegir. Siempre hay para cada familia, para cada por ahí viaje de bodas, por ahí gente que va sola, hay para todos los gustos. Así que todos invitados. El vuelo es directo. En este momento hay tres compañías: tenemos LATAM, tenemos Gol y tenemos JetMart, que está volando muy bien también. Esta línea JetMart, que empezó a volar dentro de nuestro territorio como low cost, en verdad es una empresa subsidiaria de American Airlines. Está volando muy, pero muy bien, ¿eh? Está volando muy bien, tiene muy buenos precios. Así que todas las condiciones para que visites Porto de Galinhas alguna vez. Por ahí tenemos un par de chicas que están preparando para marzo. Así que, y bueno, y como siempre sugerimos asistencia al viajero, Safe Travel, Assist Med, para ir protegido por si ocurre algo, que no queremos nombrarlo, pero asistencia al viajero, con la mejor atención como siempre. Así que bueno, esto es todo por hoy. Invitados a este y todos los destinos, ya tenemos todo el 2026. Argentina, el mundo, Caribe, Europa, está todo ya con las programaciones. Recuerden que siempre se pueden armar viajes de modo de diseño

Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Y con este rock and roll, muy dedicado, ¿eh? El rock and roll, esta voz, qué voz, por Dios. Vamos a hacer el sorteo. Necesito un secretario. ¿Está Nacho? ¿Eh? ¿Nacho, me ayudás? Nacho Gómez, que ya se viene con la raya siempre al máximo. En un ratito nada más. Se viene Nacho. Hola, Nacho. ¿Lo vamos a hacer de escribano? ¡Ay! Se vino con lentes y todo, Nacho. Venga, Nacho. Vamos a hacer el sorteo. Esto. Sí, dale aire, Nacho ahí. Dale aire. ¿Eh? ¿Por qué no participé en este? Porque no me escuchás. Sorry. Así nomás te digo. Bueno, vamos con el primer sorteo. Vamos, vamos. Sin mirar, sin mirar, sin soplar. Vamos. ¿Este le gustó? Ahora quiere disorte. Claudio Siete Casi de Flores se ganó el primer premio. ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Carmen. Carmen del Centro de Jubilados. Yo le digo Carmen Locura. Carmen 097. Muy bien. Sí, sí. Yo tengo muchos amigos jubilados y jubiladas. ¿Eh? No, ¿por qué? Los jubilados y lo de los centros de jubilados son re divertidos. ¿Sí? No, ya está. No, ya tenemos dos premios ya. De los productos Mary Kay, Nacho. Nacho. Mary Kay, sí, no, obvio. Mary Kay, sí. Bueno, mira, Claudio, Siete Casi y Carmencita han ganado los. Muchas gracias. A buscar los premios, por favor. Seguramente, sí. Claudio, bueno, tengo productos por el momento solamente para damas. Así que seguramente él lo va a obsequiar a su nuera, a la mamá de sus hijos, no sé, algo hará. Y para Carmencita, gracias, Nacho. Ahí estamos, 10:48 minutos, un programa cargado de todo, de emociones, de contenido, de una propuesta muy interesante como es El Sol Sale para Todos, nuevo canal en el cual te podés sumar de la mano de Vanessa, y fue un placer realmente tenerte aquí en el programa, Vanessa. Bueno, tenemos tiempo de un par de temitas. Vamos a rockear. Bailate esto si sos guapo. Bailate esto si sos guapo. Yo lo bailo. Con mi prima lo bailo. Sí, porque ¿sabe qué? Yo dejé de fumar. Y quiero dar un mensaje a todos los fumadores que se puede. Se puede. Con actitud, con voluntad, con un día. Que decís no más. Tabaco, no más cigarrillo, y el cuerpo te cambia. Se puede, la verdad que se puede. Y yo, por ejemplo, al bailar rock and roll o al hacer caminatas, trotecitos, yo siento el cuerpo más diferente, más liviano, obviamente. Esto me ocurrió el 20 de marzo, al inicio de la pandemia, el dejar de fumar. Y bueno, yo aliento a la gente fumadora que trate de dejarlo. Así que, bueno, vamos a rockear un ratito, hasta dentro de unos minutitos nada más. Y damos por financiado este programa que explotó por el aire, yo creo. Oh, te haces un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Bueno, vamos terminando el programa del día de hoy. Muy animado, muy animado. Muchas propuestas, muchas ganas de que pasen bien, que les haga bien el comunicar y que les haga bien. Listo, ya me siento hecha. Ya me siento hecha. Como siempre digo, gracias Claudia Daporta por permitirme esto. Gracias Damián Espadea, gracias. Tengo un aviso, una invitación. Se viene la gran fiesta de sentido americano. Daniel Torrilla y Vanessa Grilli van a realizar la fiesta número 15 en Sotoboche, Avenida Los Quilmes, esquina Chaco, a las 22 horas. Hay manera de... Bueno, métanse en las redes sociales, que ahí se dice cómo comprar la entrada y todo. Promete ser una noche muy hermosa, muy linda. Ojalá que podamos asistir, porque los aprecio mucho. Es gente que genera momentos lindos, digo, los encuentros en cada vivo, en cada baile. Así que se los quiere un montón. Bueno, desde ya, muchas gracias. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves 9 en punto, aquí 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Les deseo a todas las madres un feliz día, las que la tienen físicamente, las que no los tenemos, las que la tenemos allá en alguna estrella, y recordarle con amor, con cariño, con todo lo lindo y bueno, pasen un día de la familia hermoso y digo como siempre, gracias. Y a la adversidad, dale, ahí tenemos el americano, muchas gracias. A la adversidad, dale gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Chau. Forgotten what love is for. I should run. Oh, but don't run. I think I'm in trouble.